Ustedes saben, a mí me gusta mucho Gabriel García Márquez, y uno de los libros que leí que me gustó mucho fue Crónica de una muerte anunciada. Y esto lo veníamos viendo, que se venía a venir, y habíamos estado charlando con la gente de la bancaria y nos referimos al paro de los bancarios. Pero para hablar mejor de eso, del otro lado de la línea no está Gabriel García Márquez, pero está Sergio Jiménez, secretario general de la bancaria Mendoza, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va, Sergio? ¿Cómo te va? Tanto gusto escucharte. Buen día, gracias por la comunicación. Y medio que metiste justo el título, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, crónica de un paro, parece inevitable en las primeras horas de hoy martes, ¿no? Es así. ¿De cuánto es el paro en esta ocasión? Mira, esto es un paro de 24 horas el próximo viernes 6 de abril y esto es consecuencia de lo que ha venido sucediendo en estas negociaciones que lamentablemente lo único que han tenido la predisposición por ir sistemáticamente a esas convocatorias hemos sido los trabajadores y siempre hemos sido maltratado por el sector empresario. Inclusive hay en la semana del 20, el secretario general del sindicato tuvo reuniones con el ministro Triaca y habían empezado a bosquejar con el ministro y en comunicación con titulares de banco y de cámara un bosquejo de lo que podría haber sido un acuerdo salarial. Pero cuando esto se iba a volcar o se tenía que volcar en una acta o en una reunión que había sido convocada para el 22, jueves 22 de marzo, el sector empresario hace una oferta que no condice con lo que se estaba discutiendo, reduce en un 50% una gratificación que ya venimos cobrando, que es por el Día del Bancario, un bono que ya es parte habitual de nuestro salario lo desconocen y siguen insistiendo en el 15% en tres tramos. Eso hizo que aquello que había manifestado nuestro secretario, que no íbamos a realizar ningún tipo de manifestación gremial durante la semana corta en víspera de Semana Santa, saliéramos a realizar asamblea informativa informándole esto a los compañeros, ¿no? El fracaso que habían habido en esas reuniones cuando el sector empresario en el Ministerio de Trabajo desconocía lo que había hablado nuestro secretario con el ministro Triaca, ¿no? Este más o menos es el ámbito en que nos movemos. El miércoles 28 fuimos convocados nuevamente por el Ministerio de Trabajo y en eso lo único positivo que rescatamos de esa acta es que el ministro exhorta a las partes a realizar una oferta superadora. Yo supongo que eso cuando habla de exhortar a las partes es exhortar al sector empresario a que mejore lo que ha venido ofreciendo hasta el momento, pero no convocó con una fecha cierta. Lo cierto sí es que el sindicato ante esta situación ha dispuesto de un paro de 24 horas para el próximo 6 de abril y uno de 48 a fecha a confirmar la semana que sigue, ¿no? Tengo la sensación de que pareciera ser que, lejos de acercar posiciones, el sector empresario lo que está haciendo es echarle nasta al fuego, cada vez ofrecen menos. Y si nosotros comparamos la última propuesta formal del sector empresario fue la del 22 de marzo. Si vos comparás esa oferta en términos de poder adquisitivo con relación a lo que percibimos los trabajadores bancarios en el año 2017, es marcadamente menor. Por eso fue que a la salida de esa reunión nuestro secretario general manifiesta que lejos de ofrecernos un aumento salarial nos estaban ofreciendo una rebaja salarial. Ante esa situación el sindicato, por lo menos a nuestro sindicato, no vamos a acompañar con firmando eso, y la respuesta fue inmediata del sector empresario junto con el ministerio, que en medio de la paritaria el viernes 23 de marzo les autoriza a pagar un anticipo salarial del 7%, actitud que si lo hubieran hecho los bancos en forma unilateral, nosotros lo hubiésemos denunciado por práctica de leal, toda vez que se está produciendo un pago en la mitad de una negociación paritaria. Y eso lo autorizó el Ministerio de Trabajo, ¿no? Un Ministerio de Trabajo que, por un lado, comete esto que está vedado por la ley que nos da el marco de la negociación colectiva, y por otro lado mira para otro lado cuando no le exige a los bancos que cumplan con un fallo judicial que establecía que debían ejecutar la cláusula gatillo tal cual estaba redactada en el año 2017, hasta tanto se firme un nuevo convenio por imperio de la ultraactividad de los convenios colectivos. Este es el marco, no hay un referente donde uno pueda descansar y decir con este negocio y lo que acuerdo con este sector, con esta persona, con este funcionario, después voy a la mesa paritaria y me lo respetan, ¿no? Este es el contexto en que nos estamos moviendo por estas horas, por eso es que estamos nosotros trabajando de cara a lo que va a ser el paro del 6, y si apareciese de acá al hoy o mañana, digo, porque si te convocan el jueves es porque no tuviste ninguna intención de levantar la medida del 6, por lo menos de tratar de hacer una oferta que nos haga movilizarnos para levantar esa medida anunciada, ¿no? De todas maneras, digo, para darle un cierre, siempre va a encontrar de parte de los trabajadores bancarios la predisposición por encontrar las soluciones a este conflicto que ya lleva más de 3 meses y medio, y la solución está en preservar el poder adquisitivo del salario de nuestro representado, ¿no? En definitiva, la síntesis sería esa, ¿no? Bueno, Sergio, o sea que estamos ahí, paro hoy, y si no hay respuesta positiva, paro el viernes. Hoy hay un paro, ahí se pudo haber confundido en el comunicado que saca nuestro secretariado nacional. Martes y miércoles el paro es en el Banco Provincia de Buenos Aires. Ajá. Solo en el Banco Provincia de Buenos Aires. Ellos, recordarás que ellos tienen un conflicto con la gobernadora de aquel distrito porque le cercenó una ley de jubilación propia que tenían los compañeros de ese el bancario de esa provincia. Uh-huh. Y de ese banco en particular, y ellos están en una lucha, han presentado un recurso de queja a la Corte Suprema de la provincia y están en ese metierio tratando de recuperar lo que era una caja propia con aportes excepcionales que hacían nuestros compañeros bancarios del provincia. O sea, no es un régimen de privilegio como lo quería plantear la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, sino un régimen especial que tenía también aportes especiales toda vez que los bancarios del Banco Provincia aportaban el 19% de sus ingresos, mientras el resto de los trabajadores aportamos el 11%. Ellos tienen a partir de hoy y mañana un paro de 48 horas, circunscripto a la provincia de Buenos Aires, y todos los bancarios estamos en conflicto de no aparecer una propuesta superadora porque podamos evaluar que no cercene derecho y que no reduzca el poder adquisitivo, el salario de los bancarios. Estaremos con una medida nacional el próximo 6 de abril. Perfecto. Sergio, muy amable como siempre, abrazos muy fuertes y nos encontramos en cualquier momento. Un gusto y a tu disposición. Gracias, chau, hasta la próxima. Ahí estaba con nosotros Sergio Jiménez hablando de lo que se viene, este posible paro bancario para el viernes si la patronal no dispone. Pensemos que la patronal tampoco es una pyme, ¿no? Que estamos hablando del sector que más ganancia ha tenido. Estamos hablando de bancos, no estamos hablando de cositas chicas. Seguimos en el arranque.